En un primer momento estamos satisfechos por varias cosas. En una causa como esta que lleva más de 30 años de su apertura, tenemos que decir que haya sentencia, que haya sentencia en segunda instancia es ya un suceso sumamente relevante para nosotros que representamos a las víctimas y que consideramos que estos procesos, de acorde a todas las normas del Estado de Derecho, ya es de por sí para festejar. Además, es de por sí para festejar y nos pone muy contentos que se haya mejorado la sentencia de primera instancia. Se ha mejorado y no solo por el monto de las penas, que siempre es discutible, ¿no? La cuestión de cómo se mensura, pero también en torno a algunas consideraciones conceptuales, jurídicas que se han hecho. En primer lugar, esto de considerar que efectivamente es un delito de lesa humanidad, esta figura del Código Penal que se imputan, que se dieron en el marco del segundo genocidio nacional, que todos los autores son coautores por los delitos que han cometido. Recordemos que la sentencia de primera instancia había dicho que eran todos partícipes necesarios o secundarios, aun quienes habían empuñado el arma en un homicidio eran partícipes necesarios y no coautores. A mí me gusta pensar que esos son eufemismos judiciales que usan los jueces que nos animan a decir lo que efectivamente ha ocurrido, así que para nosotros es una victoria. También es una victoria que se revoquen todas las absoluciones. Recordemos que ningún imputado había sido absuelto, pero sí dentro de las imputaciones habían sido absueltos por alguno de los casos imputados. Todas esas absoluciones han sido revocadas. Esto quiere decir que la Cámara ha considerado que las víctimas no mienten. La sentencia de primera instancia había dicho, por ejemplo, en un caso de un imputado que tenía dos víctimas, que uno le había copiado al otro en su relato, entonces decidía absolver por un caso, lo cual es como mínimo ofensivo para las víctimas, así que nosotros lo queremos destacar. La palabra de las víctimas, la dignidad de las víctimas, en venir y pedir justicia y no venganza, ha sido oído. Eso en términos de la construcción de la verdad es sumamente importante.